¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero recordarles en este micro algunos de los derechos fundamentales de las familias y que todos los tenemos que llevar a la práctica. En primer lugar, recordarles que todas las personas tienen el derecho de elegir libremente su estado de vida y, por lo tanto, derecho a contraer matrimonio y establecer una familia o a permanecer célibes. Debemos recordar también que el matrimonio no puede ser contraído sin el libre consentimiento de los esposos debidamente expresado. La vida humana debe ser respetada y protegida absolutamente desde el momento de la concepción. Otro de los derechos es que, por el haber dado la vida a los hijos, los padres tienen el derecho originario, primario, de educarlos. Por esta razón, ellos deben ser reconocidos como los primeros y principales educadores de sus hijos. Otro derecho es que la familia tiene el derecho de asistir y progresar como familia. También debemos tener en cuenta que cada familia tiene derecho de vivir libremente su propia vida religiosa en el hogar, bajo la dirección de los padres, así como el derecho de profesar públicamente su fe y propagarla, participar en los actos de culto en público y en los programas de instrucción religiosa libremente elegidos, sin sufrir ninguna discriminación. También debemos recordar que la familia tiene el derecho de ejercer su función social y política en la construcción de la sociedad. Otro derecho es que las familias tienen derecho a un orden social y económico en el que la organización del trabajo permita a sus miembros vivir juntos y que no sea obstáculo para la unidad, bienestar, salud y estabilidad de la familia, ofreciendo también la posibilidad de un sano esparcimiento. La familia también tiene derecho a una vivienda decente, apta para la vida familiar y proporcionada al número de sus miembros, en un ambiente físicamente sano, que ofrezca los servicios básicos para la vida de la familia y de la comunidad. Y también debemos tener en cuenta que las familias de emigrantes tienen derecho a la misma protección que se da a las otras familias. Esto es un extracto de la Carta para las Familias, publicada por la Santa Sede en octubre de 1983, y creo que tiene una gran vigencia, porque debemos recordar que la familia es también hoy la célula básica de la sociedad. Si les parece bien, después lo charlamos.